Breaker. Hip-hop. Breaker. Es la esencia. Breaker. Hip-hop. MC. Hip-hop. MC. Es la esencia. DJ. DJ. Es la esencia. Lo que encuentran en este compacto es todo lo que hemos aprendido en estos 10 años, lo hemos plasmado y hemos tratado de que lo identifique la gente, a nuestro grupo a veces y también a grupos nuevos, grupos aledaños a los nuestros, como una forma de formar una escuela, ¿no? Una escuela de hip hop nacional, donde se le dé la apertura necesaria a la gente que tenga ganas de rimar. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue eso. Tenemos bases musicales armadas y lo único que hicimos es invitar a gente amiga que pusiera sus letras y bueno, producirlo de esa manera. La creación más elevada, el hip hop tocando el cielo, creando una adicción que me hará ganar mucho más que dinero. Respeto, arquitecto de nuestra propia cultura. Desde abajo, sin ayuda, lo que ves es lo que somos, no hay duda. Esto es solo el principio, es el inicio de mi instinto. Como cada escrito que yo dicto, hip hop es necesario como el aire. Madre, insisto, lo que hoy tengo entre manos no lo regala nadie. Hablo de hambre, hambre como un perro callejero. Hambre por hip hop, mi saliva gotea, glorifica cada rima. Geniosa, poderosa, hip hop por horas y horas, las 24 horas. Y aún cuestionas, no me hagas enojar, esto es el futuro. Hip hop para los niños, hip hop para los adultos, hip hop para el mundo. Hip hop para el mundo. Hip hop para el mundo. Hip hop para el mundo. Los cuatro elementos. Los cuatro elementos hacen la esencia. Los cuatro elementos hacen la esencia. Los cuatro elementos hacen la esencia. Los cuatro elementos hacen la esencia. Los cuatro elementos hacen la esencia.